polarizada, bello alimento para nuestra alma, refugio nuestro, madre divina, flor de azucena, esencia viva. El Padre Eterno, omnipotente, te ha dado gracia y amor ferviente, y entre nosotros tu amor derramas, madre divina, porque nos amas. Madre bendita, reina sin par, gota divina, espiritual, qué regocijo y qué alegría, reina del cielo, Virgen María. El Padre Eterno, omnipotente, te ha dado gracia y amor ferviente, y entre nosotros tu amor derramas, madre divina, porque nos amas. Ruega a tu hijo, madre, por nos, reina del cielo, madre de Dios, de todo el orbe, consuelo tú eres, por eso, madre, bendita tú eres. El Padre Eterno, omnipotente, te ha dado gracia y amor ferviente, y entre nosotros tu amor derramas, madre divina, porque nos amas. Madre bendita, oh bella flor, que no nos falte tu bendición, gota divina, cristalizada, bello alimento para nuestra alma. El Padre Eterno, omnipotente, te ha dado gracia y amor ferviente, y entre nosotros tu amor derramas, madre divina, porque nos amas.